Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y le doy la bienvenida a un nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas. Este será el episodio 81 de nuestro podcast y va a estar dedicado a seguir la revisión de la última década del siglo XX, esperando el nuevo milenio en esta segunda entrega para cubrir los años 1994 a 1996. Traemos una selección bastante completa de los grandes éxitos de esos años, que estamos seguros les va a ser muy placentera a todos nuestros oyentes. Déjenme recordarles, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestra cuenta de X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Antes de entrar en materia con nuestro episodio, permíteme presentar a mis compañeros de podcast para que los saluden. Desde Orlando, Florida, mi compañero Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juancho. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí para un nuevo episodio, siguiendo esta saga de los 90, esperando el milenio con la segunda parte. Y bueno, encantado de estar aquí. Gracias a la audiencia por escucharnos y seguirnos en cada episodio. Ya estamos en 81 que llevamos la cuenta, pero son muchos más porque hubieron muchos que no tienen número. Entonces, y bueno, por supuesto, tú, Juancho, y León y JM, los otros partners de esta aventura que inicialmente propuso nuestro querido y recordado Ángel Luis. Y bueno, y como siempre, un placer estar con ustedes compartiendo música y escuchando música y hablando de música, como dices tú, Juancho. Claro, así es, Fernando. Qué bueno tenerte otra vez, siempre. Y entonces ahora desde Caracas, Venezuela, tenemos a León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Juan, un gran saludo y un gran abrazo y muy contento nuevo de volver a hacer este programa. A mis amigos escuchas, gracias por estar conectados con nosotros y que se interesen en nuestros programas. Tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Ya estamos en el programa, como dice Fernando, 81. Se dice fácil, pero es una gran labor lo que hemos hecho y con una alegría y un disfrute enorme. Esta es la semana, por cierto, del Día del Padre, así que mi abrazo para Fernando, para Juan y para José Miguel, que también debe estar por ahí. Un abrazo y a disfrutar este programa. Así es, León. De entonces, desde Valencia, España, mi hermano José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José? Gracias, Juancho. Un abrazote. Buen día, queridos escuchas. Saludos, Fernando y León. Aquí listo para comenzar nuestro recreo musical número 81 y dele. Siguiendo la ruta hacia el nuevo milenio, en el episodio que comienzan a escuchar ahora, encontrarán muchas canciones representativas del trienio 1994-1996, las que probablemente también formen parte de la banda musical de su vida. Así que, como cada 3 o 4 semanas, tenemos el placer de compartir la nuestra con ustedes. Traigo 2 debutantes y 4 veteranos del podcast. Espero que disfruten sus interpretaciones. Estoy seguro que así va a ser, José Miguel. Y bueno, abrimos con una canción de Fernando. Dinos, Fernando, ¿qué escuchamos? Bueno, dice no hable, entonces yo no voy a hablar. No, mentira. Iniciamos nuestro episodio de hoy con Don't Speak, No Hables, una canción de la banda de rock estadounidense No Doubt, de su tercer álbum de estudio, Tragic Kingdom, de 1995. Fue lanzado en el 96 como el tercer sencillo de ese álbum en los Estados Unidos por Interscope Records. La cantante en principal, Gwen Stefani, y su hermano Eric Stefani, es miembro de No Doubt, escribieron la canción originalmente como una canción de amor. El tema pasó por varias reescrituras y nuevas versiones. Gwen la transformó en una canción de ruptura sobre su compañero de banda y exnovio, Tony Canal, poco después de que él terminara su relación de 7 años con ella. A pesar de la popularidad de la canción y su importante difusión, Don't Speak no llegó a las listas del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, ya que las reglas de la época requerían sencillos comerciales editados para las listas y no se publicó uno para la canción. Pero alcanzó el número 1 en la lista Hot 100 Airplay durante 16 semanas, un récord para ese entonces. Fuera de Estados Unidos, encabezó las listas de Australia, Canadá, Islandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, República de Irlanda y Reino Unido, convirtiéndose en el sencillo internacional de mayor éxito de No Doubt. Don't Speak fue nominada a Canción del Año y Mejor Interpretación Pop de un dúo o grupo con voz en la 40ª edición de los premios Grammy. Don't Speak ocupó el puesto 495 en las 500 mejores canciones desde que naciste, una recopilación de la revista Blender. La canción es una pista reproducible en el videojuego Band Hero del 2009 y también se incluye como canción descargable en Rock Band 2 de 2008, así como parte del No Doubt Track Pack para Guitar Hero 3. No Doubt es una banda de rock estadounidense formada en Anaheim, California, en 1986. Durante la mayor parte de su carrera, la banda ha estado formada por la vocalista y miembro fundadora Gwen Stefani, el guitarrista Tom Dumont, el bajista Tony Canal y el baterista Adrian Young. El teclista Eric Stefani, hermano de Gwen, también era miembro de la banda cuando la banda comenzó a grabar álbumes en 1992. Desde mediados de la década de los 90, el trombonista Gabriel McNair y el trompetista Stephen Bradley han actuado con la banda como músicos de sesión y de gira. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Escuchemos ahora un comentario que tiene JM de esta canción. Adelante, partner. Sí, gracias, Fer. Para mí, esta es una de las canciones insignia de la década. Es decir, de la década de los 90, esta es una de las canciones que dice, bueno, esto es de esta década, ¿no? Y de paso es una de mis preferidas. Suena y me acuerdo escucharla en mi apartamento en Caracas y de mis hijos dando vueltas y jugando, haciendo revuelo por la casa. Es extraño porque la letra no tiene que ver nada con asuntos familiares. Como tú bien dijiste, es la historia de un breakup. O sea, dos personas que cortan su relación personal. Nada de, que tenga que ver con familia. Pero esa es la cosa. A veces se tejen, o más bien se anudan los recuerdos de esa manera. Una imagen asociada a una canción que no tiene letra nada que ver con ella. Y sin embargo, te trae esa imagen, ese recuerdo. Muchas gracias, Fer. Y buen arranque en la escogencia, Juancho. Job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Esto lo reconociste de inmediato, ¿verdad? Quizás si te menciono que la agrupación que acabas de escuchar se llama The Rembrandts, no sabes de quién te estoy hablando. Si te digo que sus integrantes son Danny Wilde de Holton, Maine y Phil Solem de Duluth, Minnesota, tampoco tienes idea de quiénes son. Cuando ellos sacaron su primer álbum en 1990, ya sonaban bastante bien. Después sacaron en 1992 su segundo álbum. Ahí en verdad no han evolucionado mucho, pero ¿para qué cambiar lo que ya funciona? Ah, pero en 1994 tuvieron suerte con la serie de comedia Friends. Seguro que no necesitas que te explique nada de ella, pues la reconociste de inmediato, ¿verdad? Resulta que sus productores iban a usar como tema de presentación Shiny Happy People de R.E.M., pero la negativa de la discográfica hizo que los productores de la serie tuviesen que buscar otros para el tema y decidieron pedirle a estos de The Rembrandts que les preparasen un tema que durara menos de un minuto y que sería el que sonaría para iniciar la serie. Más tarde arreglaron el tema, lo hicieron más largo, de unos 3 minutos, y se logró que lo incluyeran como pista a último momento en su tercer LP. Así es. Ya ellos tenían grabados CDs, cassettes y discos. Los tuvieron que sacar y desecharlos para incluir este tema en las nuevas entregas definitivas. El mismo luego se promocionó como single y logró mucho éxito. Las consecuencias son que todo el mundo conoce la canción y sus intérpretes. El dúo al que he mencionado hoy ha quedado eclipsado por el tremendo éxito de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Y su videoclip fue muy popular en todo el mundo, contando con la participación de todos los actores de la serie, cantando y bailando, haciendo el papel de la banda junto con el grupo. Debuta en nuestro podcast Sheryl Cole, una cantautora, músico y actriz estadounidense nacida en 1962 en el estado de Missouri. Obtuvo un grado universitario en educación musical y, en paralelo a dar clases en una escuela, comenzó grabando jingles para radio y televisión. Hacia fines de los 80, Sheryl formaba parte del coro de Michael Jackson en sus giras y a veces cantaba con él a dúo I Just Can't Stop Loving You. También grabó coros para artistas como Stevie Wonder, Jimmy Buffett y Don Henley, el de los The Eagles. Cole grabó como solista algunas canciones que fueron parte de la banda musical de algunos de sus de shows de televisión no demasiado exitosos o películas en Estados Unidos. En 1990 grabó un dueto con Kenny Loggins en la canción I Would Do Anything del álbum Leap of Faith de Kenny Loggins. En 1992 grabó un disco completo bajo la producción de Hugh Patman, quien era el productor de Sting. El disco nunca fue lanzado comercialmente porque tanto la intérprete como la disquera consideraron que no mereció la pena hacerlo, no era meritorio. A Crow le pareció sobreproducido, demasiado pulido para los gustos del momento. Sin embargo, la producción del disco le costó a ella dinero. A fines de 1993, Sheryl se une a un colectivo que se reunía los martes a escribir canciones. Kevin Gilbert, quien era entonces su pareja, formaba parte de ese colectivo. Por esa razón ella se junta con ellos. A partir de la llegada de Crow, el grupo se tornó en el vehículo para que ella escribiera sus canciones. Producto de ello, graban una larga duración titulado como el grupo informal, Tuesday Music Club. El disco y sus primeros cuatro sencillos fueron lanzados sin ninguna gloria, pero al cuarto sencillo, All I Wanna Do, este pegó. Y pegó tanto como para alcanzar el puesto número 2 en el Billboard Hot 100. Otras dos canciones, Strong Enough and Can't Cry Anymore, lanzadas posteriormente como sencillo, también ocuparon posiciones altas en las carteleras americanas. Los mejores años de Crow fueron este y los siguientes 8 años, con diversos discos lanzados, giras, apariciones en los medios, etc. En este siglo ha seguido su actividad artística con diferentes grados de éxito, lanzando un total de 12 discos, el más reciente de los cuales es de este mismo año. Sheryl es una sobreviviente al cáncer de mama y un tumor benigno en el cerebro. All I Wanna Do es otra de esas canciones que entró en mi vida para quedarse en un verano en Florida, en este caso en el verano de 1994. Disfrútela entonces con nosotros a continuación. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Says the man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy. We'll be right back. Gracias, José Miguel. Vengo yo entonces con mi primera contribución y traigo una canción que se llama Change the World, que es una canción del músico británico Eric Clapton, publicada en la banda sonora de Phenomenon. La canción fue escrita por Tommy Sims, Gordon Kennedy y Wayne Kirkpatrick y grabada por Clapton para el largometraje, que fue protagonizado por John Travolta. Fue producida por Kenneth Babyface Edmonds. El sencillo, publicado por Reprise Records, alcanzó el top 40 en 20 países y llegó al primer puesto en las listas canadienses de éxito, así como en la lista estadounidense Hot Adult Contemporary Tracks. Además, fue galardonada con 8 premios, incluyendo 3 Grammys en las categorías de Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina del 97. En una entrevista concedida en la revista Guitarist en el 2003, Eric Clapton comentó por qué quiso grabar la canción con Babyface como productor. Babyface fue uno de los grandes catalizadores para mí. Lo había visto en televisión haciendo eso con la guitarra acústica y pensé, este es un tipo que está en el mundo del rhythm and blues, es productor y sabe cómo obtener esa cosa minimalista y hacer que un pequeño sonido suene potente. Y luego escuché la canción, la puse en mi coche como 200 veces sin parar. Sabía que era un éxito. Yo soy uno de esos que solía odiar la idea de canciones pop y estoy en contra de ellas. Pero cuando la música es tan buena, solí convencerme a mí mismo. Y era una oportunidad tan buena que había sido pueril alejarse de ella. Y solo conocía a una persona que lo haría bien, y era Babyface. El sencillo del 96 fue publicado y distribuido por Reprise Records, como ya dije, y Warner Brothers. Record, incluida en la banda sonora de Phenom, también fue publicada por Reprise en junio del 96. Yo la entró en mi vida habiéndola escuchado en radio y la estuve buscando en discos de Clapton y no apareció. Fue finalmente en la banda sonora que logré adicionar esta canción a mi colección. En febrero del 97, Change the World fue incluida en el recopilatorio del 97 de los Grammy Nominees. Y el 2 de febrero del 99, Warner Bros. Publicó la canción en un extended play acompañando el lanzamiento del álbum de estudio Pilgrim. Vamos entonces a escuchar a uno de mis ídolos de siempre, Eric Clapton, que ya hemos traído 8 veces en este podcast, con algo raro, una canción pop tocada por él. Vamos a escuchar Change the World. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Change Palazo, Juancho, palazo. Los 90 de Clapton siempre fueron más románticos que las otras décadas, ¿no? Pero este es una canción, un temazo. Este y Tears for Heaven también es otra baladita preciosa. Y eso más o menos el estilo, en la onda que andaba él en los 90, ¿no? Y bueno, vamos a seguir nosotros con otra balada de una banda de rock inglesa, Oasis. Se trata de Wonderwall. Escrita por el guitarrista y compositor principal Noel Gallagher. La canción fue producida por Gallagher y Owen Morris para el segundo álbum de estudio de la banda, Was the Story Morning Glory, lanzado en 1995. Según Gallagher, Wonderwall describe un amigo imaginario que vendrá y te salvará a ti mismo. La canción fue lanzada por Creation Records como el cuarto sencillo del álbum el 30 de octubre de 1995. Wonderwall encabezó las listas en Australia y Nueva Zelanda y alcanzó el top 10 en otros 13 países, incluidos Canadá y Estados Unidos, en el puesto 5 y número 8 respectivamente, así como el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido. La canción fue certificada séptuple platino por la industria fonográfica británica BPI, siglas, y 11 veces platino por la Asociación Australiana de la Industria Discográfica, ARIA. Esas son las siglas. Su video musical fue dirigido por Nigel Dick y ganó el premio al video británico del año en los Brit Awards de 1996. Wonderwall sigue siendo una de las canciones más populares de la banda. En octubre del 2020 se convirtió en la primera canción de la década de los 90 en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify. Y para el momento de grabación de este episodio, se aproxima vertiginosamente a los 2 billones de toques en Spotify. Oasis fue una banda de rock inglesa formada en Manchester en 1991. Originalmente conocida como The Rain, la lluvia, el grupo inicialmente estaba formado por Liam Gallagher, voz principal y pandereta, Paul Arthurs, guitarra, Paul McGugan, bajo y Tony McCarroll en la batería. Con el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, guitarra principal y voz, uniéndose como quinto miembro unos meses después de su formación. Noel se convirtió en el líder de facto del grupo y se hizo cargo de las tareas de composición en los primeros 4 álbumes de la banda. Se caracterizan por ser uno de los grupos definitorios y de mayor éxito a nivel mundial del género Britpop o pop británico. Disfrutemos a continuación el debut de Oasis en nuestro soundtrack de vida con su más grande éxito mundial, Wonderwall, Muro de las Maravillas, de 1995. Suéltala, Juancho. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Cause maybe the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Excelente tema, Fernando, que nos traes. Me atrevería a decir que es uno de los mejores temas de la década de los 90. Fabuloso, muy un gran ejemplo de tema, de lo mejor que se logró cocinar en esa década. Tengo un par de cositas que quisiera añadir. El tema, como tú dices, lo compuso Noel Gallagher. Al principio Noel no quería cantarla, pero por gentileza se lo ofreció a su hermano Liam para que decidiera él quién la cantara, quién, para ver si quería cantarla él quizás, o a quién quería que la cantara. Y Liam decidió que fuera el mismo Noel el que la cante. De esa manera no quedaron remordimientos. Y otra cosa que quería añadir, que la música fue basada en Wonderwall Music, un álbum instrumental que escribió George Harrison para la película Wonderwall en 1968, convirtiéndose así en el primer álbum solista que sacó cualquiera de los Beatles en su momento. El concepto de este Wonderwall es basado en una película llamada Wonderwall From Psychedelia to Surrealism. El Wonderwall de la psicodélica al surrealismo. Y la estelarizó Jane Birkin. Una nota. Ella vive al lado de un hombre que se vuelve loco por ella, fascinado, y él lentamente va haciendo huecos en la pared para verla a través de él. Esta era la Wonderwall. Les advierto, la película realmente es terrible, así que no estoy recomendando la película. Así que nuevamente, Fernando, excelente tema como ejemplo de esto, de lo mejor de estos años. Y bueno, vamos a continuar. Yo les traigo el tema Lay Lady Lay de Duran Duran. Esto salió en el álbum Thank You, un álbum de versiones que sacó Duran Duran en abril del año 1995. Pero yo quiero, por este tema, quiero tomarme un atrevimiento referente a la ocasión del tema que estamos trayendo en este podcast, porque le estoy trayendo una canción que en 1969 fue compuesta por Bob Dylan, con este nombre, Lay Lady Lay, que es la misma, de la cual estoy seguro que también le pertenece al soundtrack de vida de Todos Mis Partners. Pero por distintas circunstancias no la habíamos compartido en ninguno de nuestros programas anteriores. El 14 de febrero del año 1969 se grabó este tema junto a otros tres temas. Lay Lady Lay era el primer track de la cara B de un disco llamado Nashville Skyline. Para ese entonces, Dylan estaba inmerso en cambios personales y familiares. Fue el tiempo después del accidente que tuvo en moto. Tenía una vida demasiado rápida que tuvo que replanteársela y en la manera también de encarar la música. Ya para entonces era padre de tres hijos y estaba buscando pasar desapercibido. Apenas ofrecía muy pocas actuaciones en vivo e imprimió en las canciones de este disco esa necesidad de calma. El cambio se tradujo en letras y melodías tranquilas y poco pretenciosas. Hasta su voz sonaba más limpia y clara, pues según el propio Dylan, dijo que él había dejado de fumar. Lay Lady Lay es una canción súper versionada, tanto por una cantidad de intérpretes que la han grabado como por los muy distintos estilos en los que la han logrado cambiar también. Y quiero destacar entre ellos las versiones de Neil Diamond, The Byrds y esta, la de Duran Duran, que es la que vamos a escuchar en su versión del año 1995. Adelante, partner. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I shall them. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make him smile. Lay, lay, lay. León, gracias por esa curiosidad que trajiste. No tengo casi nada de Duran Duran, así que me sorprendió la versión de esta canción de Bob Dylan. No sé si José Miguel se acuerda que tuve ese 45 en esa versión, que era rara, porque, como dijo León, es una grabación donde la voz de Dylan suena distinto, no es tan aguda, es mucho más grave. De cualquier forma, una grata sorpresa esta de Duran Duran. Muchas gracias, León. Muy bien, gran adaptación a las nuevas tecnologías y los nuevos ritmos de un clásico como es Lady Lay. Vamos ahora a hablar de algo también, a mí me gustó mucho esta canción. En 1993, la banda americana Nirvana protagonizó un episodio de la serie de MTV llamado Unplugged, que marcó un hito. Una de las canciones que más resaltó fue esta versión de una canción que David Bowie había grabado y lanzado 23 años atrás, como el surco que abrió su tercer disco, que tenía el mismo nombre, el nombre de la canción, que es The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. La canción de Bowie no fue lanzada como sencillo en su época y no recibió atención de las emisoras de radio ni en general del público. En 1974, la cantante escocesa Lulu la versionó en un single producido por el mismo Bowie y el guitarrista de su banda, Mick Ronson. Ese sencillo se coló entre los 5 mejores del Reino Unido en 1974 e introdujo la canción a la corriente musical popular de la época, especialmente en el Reino Unido. Luego vino Nirvana, quienes la presentaron ante una audiencia totalmente diferente, la audiencia que Nirvana ya había logrado cautivar, digamos que hacia el comienzo, mitad de los 90s. Un músico también escocés, Mitch Ure, hizo otra versión anterior a esta, en 1983, para la banda sonora de una película titulada Party Party, de una popularidad muy limitada al Reino Unido, pero donde realmente la canción volvió a surgir fue en 2015, cuando la versión de Mitch Ure fue tomada para ser la banda musical de un videojuego, Metal Gear Solid número 5, The Phantom Pain, que popularizó la canción entre todavía una tercera generación de escuchas diferente, los fans de los videojuegos. Cuando Fernando presentó la primera de las canciones, también hizo mención a que formó parte de bandas musicales de videojuegos. So, estamos viendo ahora un nuevo fenómeno que se presenta a partir de los 90 y muy especialmente en el nuevo siglo, que es la utilización de canciones de épocas anteriores y canciones hechas ex profeso o versiones hechas ex profeso para formar parte de la banda musical de videojuegos, que es una cuestión propiamente del siglo XXI. Entonces, hablando de el hombre que vendió el mundo, vemos como distintas versiones de la canción cubren décadas desde su lanzamiento original hasta la década que nos antecedió a la que estamos ahora. Bowie mismo grabó en estudio y en directo varias otras versiones de su misma canción, algunas de las cuales fueron lanzadas ya en la presente década, en esta década que estamos viendo. Traigo la versión de Nirvana hoy aquí y lo hago no solo rememorando su lanzamiento en CD que ocurrió en 1994, sino que la hago presente en esta, la tercera década del siglo XXI, un juego de décadas anunciando el comienzo del nuevo siglo. Adelante, Nirvana y The Man Who Sold the World. Me. shook his hand. I made my way back home. I searched for former land. For years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. Muy buena canción, José Miguel. Me encanta esta versión de Nirvana. Yo vengo ahora cambiando un poco el ánimo. Traigo una canción que se llama Street of Philadelphia, que es una canción ganadora del premio Oscar a la mejor canción original escrita e interpretada por el músico de rock estadounidense Bruce Springsteen para la película Filadelfia de 1993, la primera película de cultura de masas que trataba el tema del SIDA. Se publicó en 1994 y fue el éxito en muchos países como Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Noruega, donde ocupó el primer puesto de la lista de éxitos. Se vendieron más de 8 millones de copias en 1994. La canción obtuvo el éxito de crítica y ganó el premio Oscar a la mejor canción original y 4 premios Grammy, incluyendo el premio a la mejor grabación del año, el premio a la mejor canción de rock, el premio a la mejor interpretación vocal de rock masculina y el premio a la mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio audiovisual. La canción, evidentemente, toma el nombre de la ciudad de Filadelfia. A principios del 93, el director de la película Filadelfia, Jonathan Demme, le pidió a Springsteen que escribiera una canción para la producción y en junio de ese mismo año la presentó. Estaba integrada casi de forma íntegra, interpretada casi de forma íntegra por el propio Springsteen, aunque el bajo y las voces adicionales era de Tommy Sim, miembro de la The Other Band, y además había partes grabadas de saxofón y otras voces de Ornette Coleman y Little Jim Scott, respectivamente, que si bien nunca llegaron a entrar en la canción, la grabación apareció en la película en la celebración de Tom Hanks y Denzel Washington en la oficina. La Street of Philadelphia alcanzó incluso más popularidad en Europa que en Estados Unidos. Mientras llegó a Estados Unidos, llegó el número 9 en la lista de éxitos. Y ya, como les dije, fue número 1 en varios países de Europa, siendo el mayor éxito de Springsteen en el Reino Unido, que es donde alcanzó el segundo puesto. Yo encontré esta canción y en un doble CD que publicaron como tributo a la princesa Diana después de su fallecimiento. Ese es un disco que compró Karina y de ese álbum la traigo. muchas canciones de mucho sentimiento en ese tributo, con esta, que definitivamente lleva una carga emocional grande. Vamos a escuchar a Bruce. Bruce, por cierto, estuvo en gira aquí en España, dio un par de conciertos en Madrid, creo que fue, en el Metropolitano, creo que fue la semana pasada, y fueron toda una sensación. Springsteen escribió esta canción en el estudio de su casa, y en vez de ir a través de un proceso muy largo de grabación, grabó el memo en prácticamente una sola noche, logrando capturar de esa manera toda la emoción que iba sintiendo a medida que iba desarrollando y escribiendo la canción. Y eso lo hizo después de ver una versión inicial del film. No se puede entender esta canción sin haber visto el film, la película, Filadelfia. Entonces, él vio el avance de la película, que después fue posteriormente más editada, pero ya con esa primera visión de la película se encerró en su estudio y grabó lo que terminaría siendo el demo que formó prácticamente la espina dorsal de la versión que después saldría a la luz pública. Esa es más o menos la génesis de esta canción en su esencia. Así que muy interesante, porque además es una canción muy atípica para el repertorio de Springsteen. Así es, y bien merecido el Oscar, aunque no era mi selección. es bueno mencionar que en ese film hubo otro tema que se publicó también, compuesto por Neil Young con el nombre de Filadelfia. Yo aprecio mucho a Bruce Springsteen y el tema y todo, pero yo creo que Neil Young ahí acertó la esencia de la película con su tema. Es un tema realmente emotivo. Tú lo escuchas y son de los pocos temas que te hace salir las lágrimas. Esta es una canción que está unida por la cintura con la película, en la cintura. O sea, muy, muy estrecha la calidad. Entonces yo creo que como es de la misma época, del mismo año, es bueno recomendar ese tema, tenerlo en cuenta también, el de Neil Young, Filadelfia. No está de más. De todos modos, muy bien la selección de Juan de traernos este tema, muy acertado. Vemos que el efecto de cómo con el tiempo, como los años a medida que fueron pasando, como muchos de nuestros soundtracks de vida se están ligando también con la televisión, el cine, de alguna manera hay esa interacción. Interesante que coincidamos en muchas de estas cosas. Así es, León, y muy buen tema y muy buena película, excelente película además. Bueno, vamos ahora con Always, una canción de la banda de rock estadounidense Bon Jovi. La poderosa balada fue lanzada en septiembre de 1994 por Mercury Records como sencillo del primer álbum oficial de grandes éxitos de la banda, Crossroads, y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos, con 1 millón de copias en los Estados Unidos y más de 3 millones en todo el mundo. La canción alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en su 10º y último top 10. Fue un éxito internacional, alcanzando el número 1 en Bélgica, Canadá, Irlanda y Suiza, el número 2 en Australia y el Reino Unido, y el número 4 en Alemania. El video musical de la canción fue dirigido por Marty Kaller. Always fue el último sencillo del bajista Alec John Such con la banda antes de irse a finales de 1994. La canción fue escrita originalmente por John Bon Jovi para la banda sonora de la película Romeo is Bleeding de 1993, protagonizada por Gary Oldman como un policía corrupto y ayudante de la mafia. Después de no quedar impresionado por una proyección previa de la película, que fue un fracaso de crítica y taquilla, decidió no prestar la canción a los productores. Bon Jovi comentó: el guión era genial, la película no. Dejó la canción en su estante y se olvidó de ella hasta que John Callender, un amigo y ejecutivo de artistas y repertorios, la encontró y lo convenció de volver a grabarla y lanzarla. Lo demás es historia. La anécdota que tengo es que el martes 24 de octubre de 1995 tuve la oportunidad de ver en vivo a Bon Jovi en el estadio de béisbol de La Rinconada en Caracas. Casualmente era la gira de este álbum, bueno, de este álbum de grandes éxitos, pero donde la novedad era Always, ¿no? Y esta canción fue la primera que tocaron luego del encore del concierto de ese día. Con ustedes Bon Jovi y su gran éxito de 1994, Always, Siempre. Ponchalo, Juancho. See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. that you left behind, all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will siempre Bon Jovi excelente. Sus temas tienen una cantidad, de verdad que es una discografía fabulosa, con temas muy, muy bien, entusiasman mucho, ¿no? Tienen una buena rítmica y muy buen rock. Así que muchas gracias, Fernando, por traernos a este artista que ya había estado con otros temas en nuestros programas. Yo les voy a hablar ahora de una banda que prácticamente, yo creo que el tema es uno de esos One Hit Wonders que salieron, pero ¿cómo le produjo plata a esta gente? El grupo se llamó Live y el tema es Selling the Drama. Estamos hablando nuevamente de mediados de la década de los 90 y empezaba a sonar un poderoso hit en nuestras radios. En 1994, una desconocida banda de hard rock americano dio un tremendo jonrón con un espectacular tema de esos que el género post-grunge, parecido a lo que llegó a ser Nirvana y Pearl Jam, pero unos años después. Por eso le dicen post-grunge. Live era una de esas bandas que forjó una más que digna carrera dentro de la industria del hard rock, pero que tan solo disfrutaron de las mieles del éxito a mediados de los 90. Este álbum, publicado en 1994, se llamaba Throwing Copper, que fue todo un éxito en Estados Unidos, llegando a vender nada más y nada menos que 8 platinazos, 8 millones de copias, y subiendo a lo más alto del Billboard americano durante varios meses. La banda se formó en York, Pensilvania, en 1988. Los nombres de sus integrantes eran Ed Kowalczyk en la voz y la guitarra, Chad Taylor, guitarra, Patrick Dalheimer, el bajista, y Chad Gracie en la batería. Como dije, algunos lo adscribieron al movimiento post-grunge porque esos primeros años quedaron bastante marcados por esa presencia de Nirvana o Pearl Jam. Pero Live se diferenciaba de ellos y de todas las bandas emergentes. Kowalczyk imprimía su personalidad con una de las voces masculinas más bellas y con más matices en toda la historia del rock. Dentro del álbum destacaron 2 sencillos que fueron pinchados a rabiar en todas las emisoras de moda estadounidenses y europeas. El tema Lightning Crashes fue el primer single y que también fue todo un fenómeno de masas. Y el tema que vamos a escuchar, Selling the Drama, que superó sin duda todas las expectativas de la banda y terminó por convertirse en su tema insignia. Este single inicia como un espectacular show de medio tiempo con una capacidad melódica abrumadora, muy similar al power pop que practicaba R.E.M. a principios de los 90 por el registro vocal del cantante. Antes que existiera internet, no alcanzábamos a vislumbrar el trabajo de muchas bandas, porque las casas discográficas no las tomaban en cuenta. Hoy, en cambio, gracias a sitios como MySpace, que originalmente fue un espacio parecido a Facebook y mutó a un espacio donde los músicos dan a conocer sus obras, podemos conocerlas sin que hayan intermediarios con una tijera en la mano para editar, como ocurría con EMI, Sony, Warner Music, decidiendo qué selección de temas deben sonar en las radios o cuáles no. Con el paso del tiempo, las bandas se separan, sus miembros integran otras bandas y sus temas quedan por ahí dando vueltas en el inconsciente colectivo. Se puede decir que ahora hay, digamos, una mayor democracia musical, o que la puerta está abierta para que podamos casi entrar al estudio de grabación de una banda y ver el proceso de creación casi en vivo. En resumen, la juventud de hoy no está tan amarrada a los designios de las grandes casas disqueras y de lo que diga el manager de la banda. Ahora los músicos personalmente pueden entrar en contacto directo con su público y ser estos los que decidirán los One Hit Wonders del futuro. Aquí les traigo uno, Live, y el tema Selling the Drama. Adelante, partner. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, the crowd that has a name. Into right, or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. I will, I want, I will, I taught, I know, I know, I'm in every morning. I will walk me ready. to love a god and to fear a flame and to burn a love that has a name. I will, I want, I've read, I've taught, I know, I've been every boy. Now it won't be radiant, hey, now it won't be scarred like that, hey, now it won't be radiant, hey, now it won't be scarred like that, hey, now, now, now, now, now, now, now, Gracias, León. Cuando vi el nombre de la banda en tu lista, que fue lo primero que vi, de hecho, no vi tanto el título, sino me fijé, me llamó la atención el nombre de la banda, pensé que traerías la otra canción que mencionaste, Lightning Crashes, que es del mismo disco y para mí más conocida. Pero entonces me puse a escucharla y me acordé, habiendo escuchado todo el disco, de lo buena que es esta pieza que acabas de traer, Selling the Drama. Y que además sirve como preámbulo muy apropiado para la pieza que traigo yo a continuación, que se llama 1979, de la banda The Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins son una banda de rock alternativo formada en Chicago en 1988, tal como Live. Y la formación original de la banda consistió de, en la voz y la guitarra, Billy Corgan, en la guitarra, James Iha, Darcy Retzky en el bajo y Jimmy Chamberlain en la batería. Conocidos la banda por su sonido ecléctico, los Smashing Pumpkins combinaron elementos de rock, metal, rock psicodélico y pop, creando un estilo musical propio caracterizado por un trabajo de guitarra denso, multiestratificado y letras introspectivas. Después de un primer álbum que no fue muy exitoso, su segundo larga duración se llamó Siamese Dream, fue lanzado en 1993 y sí fue exitoso, hizo que la banda se embarcara en un aún más ambicioso proyecto que terminó llamándose Melancholy and the Infinite Sadness. Este long play, este larga duración fue lanzado, no es un largo, es un álbum doble, fue lanzado en 1995 y es considerado por muchos como su obra más grande y un disco referente en el subgénero del que se empezó a llamar ya por esa época rock alternativo. Alberga una amplia gama de estilos musicales y demuestra la versatilidad de la banda, así como la vasta visión compositiva del líder de la banda, Billy Corgan. Melancholy and the Infinite Sadness fue un éxito comercial y de crítica, debutando en el primer lugar de la Billboard 200 y haciéndose acreedora a la banda de múltiples nominaciones al Grammy. El álbum contiene 28 surcos que exploran la vida, la muerte, el amor y la desesperación. Reflejan el estilo introspectivo y a veces melancólico de escribir letras que tuvo o que tiene Corgan todavía. La producción del álbum es exuberante e intrincada, con arreglos orquestales imponentes, riffs de guitarra pesados y, en contraste, delicados momentos acústicos. El éxito de este álbum solidificó el estatus de Smashing Pumpkins como una de las bandas señeras de la década de los 90. Después de Melancholy, The Smashing Pumpkins enfrentó tensiones internas y cambios de formación, pero el álbum se mantiene como testamento de su cima creativa y perdurable influencia. La que presento a continuación es uno de los surcos de esta obra, 1979, canción que captura un raro sentimiento de nostalgia juvenil. Si puede haber algo como nostalgia juvenil, es la letra de esta canción la recoge. Tiene una rara poesía que se siente urbana, como de concreto, luces, asfalto, y que habla de adolescentes aprendiendo la vida en ese medio. Disfrútela con nosotros. We'll be right back. Y les traigo ahora una tercera canción de un soundtrack. Les traigo Can You Feel the Love Tonight? En español, ¿puedes sentir el amor esta noche? Así como se tradujo en España. Pues la noche de amor en España, o esta noche, es para amar en Hispanoamérica. Es una canción de la película animada de 1994 de Disney, El Rey León, compuesta por Elton John, uno de nuestros favoritos, con 20 apariciones en nuestros episodios, y con letra de Tim Rice. Fue un éxito en el Reino Unido, llegando al número 14 en la cartelera de sencillos, y consiguió incluso más éxito en Estados Unidos, llegando al número 4 del Billboard Hot 100. La canción fue número 1 en Francia. Para la película, la versión fue interpretada por Crystal Edwards, Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane y Ernie Isabella. Eso tal vez no nos suena mucho, pero son las voces de Pumbaa, Nala, o sea, todos los personajes de la película. Y entonces ganó el Oscar a esa mejor canción original en el 94 y el Globo de Oro a la mejor canción original. Ahora, Elton recibió el Grammy a la mejor interpretación vocal de pop masculina. Y en el 2003, una remix de la canción fue incluida en la edición especial de la banda sonora del Rey León, de nuevo cantada por Elton John, que es la versión que vamos a escuchar a continuación. Imposible para mí dejar de pensar en mis hijas Andreina y Karina, con quien disfrutamos esa película innumerables veces. Va dedicada para ellas en este episodio. El Rey León. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough. wide-eyed wanderer that we It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Un palazo, Juancho, un palazo. Y la película pues fue una de las favoritas de mis hijas también y ahora de mis nietos, ¿no? Porque a pesar de que sacaron una versión muy buena que no es animada, a mis nietos les sigue gustando más la original del 94 de Lion King de Disney. Excelente. Y el Circle of Light, que es el otro palazo de esta película, pues también de Elton John, pues es otra excelente canción y bueno, gracias por traerla.